Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual, del Ateneo Obrero de Sisión. Sito allí en la calle Covadonga número 7, primero, y que nos va a contar y nos va a hablar de todas esas actividades que van a tener lugar en estos días y para los próximos. Y bueno, cuéntanos, Luis, buenas tardes. Buenas tardes, noches ya casi. Sí, sí, la sí. Falta de luz. Buenas tardes, Pilar. Verás, sí, lo que son las actividades más inmediatas de semana en semana, que prácticamente, salvo alguna ocasión, solemos hablar en tu programa, pues tenemos tal momento, tal día como hoy, todavía hay tiempo hasta las 8:30 que la gente quiera y pueda acercarse, porque hoy es un día bastante especial para nosotros. Hay algunos a lo largo del año, pero este es uno de ellos, porque celebramos lo que llamamos la Copina de Cava, un poco en la que ya despedimos el año, lo despedimos entre amigos y entre todos aquellos socios y conocidos y otra gente que no nos conozca y que les apetezca acercarse tal día como hoy, conocer nuestro espacio y un poco lo que hacemos y hablar un poco. Pues eso, de una manera un tanto informal. Y además lo hacemos coincidir ya desde el año pasado con la entrega de los premios de nuestro campeonato social de ajedrez, de Ateneo Obrero de Gijón, ¿no? Entonces juntamos estos dos actos y hacemos pues un acto así un poquitín desenfadado, lúdico y de confraternización, ¿no? Es a las 8:30 y ya digo que cualquiera que nos escuche y le apetezca todavía puede acercarse. Y luego ya la semana que viene pues tenemos dos actividades antes de nuestra próxima cita radiofónica, espero, del próximo jueves, porque el martes tenemos una charla, la charla mensual del colectivo Astura de Defensa de la Cultura Asturiana, con el cual establecimos un convenio de colaboración y una vez al mes, salvo en periodos de verano, se organizan una charla para difundir pues diferentes cuestiones del momento presente histórico también, según sea el caso, de nuestra comunidad autónoma asturiana, ¿no? Y en esta ocasión vamos a tener el gusto de poder contar con Lisardo Lombardía, que como sabéis es el director del Festival Interséptico de Lorient, una persona muy reconocida en el campo de la cultura contemporánea asturiana y que, aprovechando que va a estar por aquí en estas fechas navideñas, pues se va a acercar de la mano de Astura a impartirnos una charla que él en este caso, bueno, pues titula Asturias en el Interceltismo del siglo XXI. Y eso será el martes a las 8 de la tarde, y el jueves a las 7:30 vamos a tener una actividad un poco novedosa para nuestras actividades. Vamos a abrir ahí un campo de actuación en torno al tema del cómic, y en esta ocasión lo vamos a empezar con la presentación de un par de libros del reconocido también autor de cómics, Ruma Barbero, ¿no? Y en este caso va a ser la presentación del libro Aguantando Cachones 2, Aguantando Cachones segunda parte, digamos, y la reedición que también hace estos días del cómic Manzajú. Y esto pues será el jueves 22 a las 7:30. Por supuesto, estas dos actividades, igual que la primera que comentaba, son de acceso libre y cualquier persona pues puede acercarse por aquí, por la Tenebre de Gijón, como bien dijiste, en la calle Covadonga número 7. Eso es. Bueno, pues sin nada más. Pues de momento no. El próximo jueves, si tenemos oportunidad, volvemos a hablar y ya sería probablemente para ir despidiendo el año. El año. Natural. Eso. Bueno, pues nada. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Pilar. Gracias. A ver si me acerco y a puedo. Ver si puedes. Sí, venga. Gracias. Hasta luego. Bueno, y esto era lo que nos hablaba, nos contaba y nos comentaba Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón y de esas actividades y de todo lo que organizan en dicho Ateneo. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.